adolescencia, en el maduro, cartuchismo, leninismo, y la teta de mi prima o la empleada, lograron destruirme la inocencia. Hasta que vi a una actriz hollywoodense en una cena triple X pesos años, inolvidable, una tiene del 100 metro, apretadita con balón lilliputense. La Dori Day, señor fiscal, es la culpable. La Dori Day me hizo pecar, confieso, padre. La Dori Day con sus canciones de almohada. La Dori Day, mano derecha, calambrada. La Dori Day, mosquita muerta y maraca. La Dori Day le daba al rock como guaraca. La Dori Day, señor doctor, cagó mi infancia. La Dori Day, que se la lleve por vagancia. Una rusa aparecida por el barrio y me creía Gary Grant en el peinado. Me las vi todas ahorrando de los cuentos. Pagué tu foto en recortes en mi diario. No entiendo cómo pude estar enamorado de una gringa vieja chica y pavuncia. De la vigila Marilyn y la Sofía, ni la sinopsis no llegó al continuado. La Dori Day, señor fiscal, es la culpable. La Dori Day me hizo pegar, confieso, padre. La Dori Day con sus canciones de almohada. La Dori Day, mano derecha, calabra. La Dori Day, mosquita muerta y maraca. La Dori Day le daba el rojo como guaraca. La Dori Day, señor doctor, cagó mi infancia. La Dori Day, que se la lleven por vagancia. Letra y música, Jairo Rondón. La Dori Day. Puede pasar.